me hago el mocho. Me toca con la mano y yo me hago. Me toca, toca, me toca, toca. Ay, como me toca la mano loca, la mano loca. Ay, como te toca, me toca, toca, me toca, toca. Ay, como te toca la mano loca, la mano loca. Ay, como te toca. Natividad para la banda del Popi. No lo comes. Yo me hago el mocho, me toca con la mano y yo me hago. Me toca, toca, me toca, toca. Ay, como me toca la mano loca, la mano loca. Ay, como te toca, me toca, toca, me toca, toca. Ay, como te toca la mano loca, la mano loca. Ay, como te toca. Así, guate ganó. Guaguachi de Damián ahí. Las traviesas. Los apuntados. Me toca, toca, me toca, toca. Ay, cómo me toca la mano loca, la mano loca. Ay, cómo te toca, te toca, toca, me toca, toca. Ay, cómo te toca la mano loca, la mano loca. Ay, cómo te toca. Vamos el timbre de los Wilmer. Y vamos el figura Romy. La nueve corona en Olmedo. Las palmas arriba, las palmas arriba. Te toca, ay, cómo te toca la mano loca, la